has quedado loco, tú te has quedado. Tú te has quedado, te has quedado, te has quedado. Tú te has quedado loco, tú te has quedado. Tú te has quedado como yo te has quedado. Fui perdiendo los miedos, es esto a las alturas. Quiero tocar el cielo mediante la escritura. No cuento con los dedos, me cuento las arrugas. Te cuento lo que temo, le temo a la locura. La vida tiene tropezones y todo no se. No tengo ni idea. Anestesiado en el sofá con pastillitas chicas, dándole al piste a mis palomas, pita, pita, pita. Y no son palomas, solo sombras las que me visitan. Seguimos avanzando en este sábado y, en fin, esperemos que aún este siga ahí. Pues los temas han sido apasionantes, al menos para que les habla, y sobre todo cuando descubrimos que las personas, hombres y mujeres, jóvenes y no jóvenes, intentamos buscar algún sentido y a la vida y tratar de hacer alguna actividad que pueda ser beneficiosa para todos. Hay temas que son bastante delicados de tratar y hoy vamos a tratar un tema con nuestro amigo Ismael Fernández. Martín. Perdón, Ismael Martín, discúlpame. Ismael Martín, y que vamos a tratar de poder desarrollar una idea que está ahí latente en el ambiente, en la sociedad actual. ¿De qué manera influyen las redes sociales en las personas? No solamente en los jóvenes, sino en cualquiera que utilice estas redes sociales. Y sobre todo hay una clara idea, al parecer, que se está estudiando, en que afecta muy claramente al individuo, a las personas, a tal punto que nos afecta en nuestra propia intimidad. El poder tener aprecio a nosotros mismos, el valor de la autoestima y cómo a veces por X motivos, por diferentes motivos, siempre buscando en las redes esa fuente de influencia, pues a veces nos perdemos y nos vemos en algún caso afectados por ello. Y le agradecemos a Ismael Martín, perdona, que hablemos de este tema. Ismael, buenos días. Buenos días, Ale. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa y compartir un sábado más contigo y con todos los espectadores. Hay una idea que es complicada, ¿no? Nos afecta verdaderamente el uso de las redes sociales. Claro, de alguna manera u otra hay tantos factores como positivos como negativos. Es indudable, ¿no?, que también las redes sociales han venido para cambiar un poco la manera que tenemos de percibir ahora mismo el contexto. Y nos ha aportado cosas muy positivas a las redes sociales, evidentemente. Como, bueno, la conexión que se nos produce, que producimos con las personas en momentos remotos, ¿verdad? Porque eso antes era impensable. Pero también nos ha aportado aspectos negativos, ¿no? Como la continua validación, la continua búsqueda de sensaciones nuevas que antes no nos provocaba el entorno más inmediato. Y esto es cuando ya empieza a suponer un problema para lo que viene siendo la salud mental. ¿No estamos preparados para el buen uso de las redes? Desde un primer momento yo pienso que no. Yo ya, esto lo he comentado en programas anteriores, Alex, que el cerebro no ha evolucionado al ritmo que evoluciona el contexto. Nosotros tenemos un cerebro de hace 150.000 años que estaba. Pues el cerebro, la función era mantenerse con vida, criar de la prole, cazar, y ahora mismo el contexto ha cambiado en cuestión de cientos de años a un ritmo que el cerebro no puede ir al mismo ritmo, ¿verdad? Y aquí es cuando empiezan los problemas emocionales. Y en cuanto a las redes se refieren, pues evidentemente en cuestión de 20 años el mundo ha cambiado al percibirlo a través de una pantalla y con todo lo que ello conlleva, ha cambiado a unos niveles estratosféricos. Si, para las personas que no sepan siquiera, Alex, cuando tú sabes, cuando siempre me quieras intervenir y cortar, me cortas que yo cojo el tren y no me bajo, ¿eh? No, aquí queremos que nos des datos desde tu punto de vista profesional, ¿no? Claro. Claro, para que las personas entren en un contexto, yo creo que casi todos sabemos lo que son las redes sociales, pero para quien no lo sepa, voy a un poquito conceptualizar lo que son las redes sociales y lo que es la autoestima y otro tipo de patologías que vienen asociadas con el consumo de ellas. Las redes sociales son plataformas en línea que nos permiten conectarnos a través de Internet, crear contenido, conectarnos con otro tipo de personas. Las más comunes, pues sabemos que son Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat. Hay otras que quizás sean más específicas para citas, como puede ser Tinder o puede ser Bumble. Y en este caso, provocan, digamos, algunos aspectos positivos, como hemos hablado de la conexión con las personas, pero por otra parte, provoca también desafíos en cuanto se refiere a la salud mental y bienestar emocional. Luego, en cuanto a la autoestima se refiere, cuando yo pregunto, la autoestima es algo que podría venir aquí otro día a hablar un programa entero, porque es un tema súper peculiar y que crea mucha confusión, porque las personas no saben normalmente cuando hablan de autoestima de lo que están hablando. Cuando yo pregunto, cuando las personas vienen a mi consulta y me preguntan o me dicen que tienen un problema de autoestima, cuando yo les digo que definan lo que es la autoestima, lo que me dicen es como auto, yo, estima, quererse, ¿no? Yo quererme. Y es como, yo siempre pongo el ejemplo de como si viene un extraterrestre y tú le quieres decir, y le quieres explicar lo que es un paraguas, le dices algo que para el agua. O sea, no es en términos, digamos, para que podamos explicarle, podamos trabajar, es muy difícil conceptuar de esa manera. A mí me gustan dos psicólogos que definieron la autoestima en su momento. Uno es el padre de la psicología, que es William James, del final del siglo XIX, principio del siglo XX, que la definen en base al logro. Cuanto más logro tengas, digamos que, pues, y te aproximas a ese logro y a tu objetivo, mayor será tu autoestima. Por otra parte, hay uno que es un psicólogo, Carl Rogers, que es un psicólogo humanista de mediados del siglo XX, que viene muy a coalición este significado que él da de la autoestima, porque en cuanto a las redes sociales, porque define la autoestima de la autoestima en base al self, en base al yo, en como en el yo real y el yo ideal. Y cuanto más mi yo real llegue a aproximarse al yo ideal, tendremos una autoestima, digamos, más saneada y mejor. Claro, aquí es donde entra el aspecto de las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales nos encontramos con que hay lo que tú buscas o lo que tú eres y luego a lo que tú te quieras aproximar, ¿verdad? Porque hoy en día lo que estamos viendo en las redes sociales es un consumo de ellas, las cuales nos invitan a pensar que las personas viven de una manera que realmente no es real, ¿no? El hedonismo con el que se publica las redes, ¿no? Estamos continuamente publicando el momento que estamos con nuestra pareja en la playa disfrutando, cuando estamos comiendo en un restaurante. Normalmente cuando subimos contenido no subimos contenido de un restaurante o de comiéndote en tu casa unos macarrones con atún. Realmente cuando el contenido que subimos es el contenido de una proporción mínima de tu vida, pero que es muy bonita, es la que tú quieres aparentar, ¿no? Pero a mí me surgen algunas preguntas, y perdóname que lo haga, porque esas definiciones claro, que ha hecho de los psicólogos que han mencionado, algunos dicen que la consecución de logros. Si la persona no consigue logros, claro, ¿qué pasa? Si tú... ¿Qué es un logro? Entonces, claro, pues digamos que consiga las metas que te propones, ¿no? Si tú tienes, pues no sé, ¿no? Pongamos que tu objetivo en la vida es tener un estudio, tener un piso, tener una pareja, tener hijos. Digamos que si esos logros, aquí estamos hablando que son logros, pues digamos, un poco más viendo. Sí, ¿no? Sí. Si tú no consigues esos logros, o sean cuales sean, ¿no? Evidentemente, pues tu autoestima se va a ver mermada porque tú te estás viendo que no tienes capacidad. William James la define en base a la capacidad de la persona en cuanto a cumplir su objetivo. ¿Vale? Este es el significado que le da William James en base a las metas. Eso son cuestiones como buenas de debatir o discutir, porque claro, si los logros que tú has mencionado, uh-huh, tener estudio, trabajo, una familia o lo que sea, pues son logros que son esenciales para las personas que viven en este mundo. Claro, ahí estamos dándonos cuenta de que William James es un psicólogo del siglo XIX, que lo define de esta manera, en base, bueno, todavía se sigue definiendo en algunos aspectos, claro, igual. Parece que sí, ¿no? Pero claro, es, digamos, un poco ir también caminando a la insatisfacción, porque dependiendo de los logros que tú te marques, dependiendo de las metas que tú te marques, si tú te ves capacitado para realizarla, pues será perfecto, pero si no, esto aquí entra dentro de lo que se conoce como la psicología positiva, o yo la llamo también, o se le suele llamar naif, ¿no? Porque ahora ha habido unas corrientes de este tipo de psicología que es que si luchas por tus sueños lo consigues, que si todo lo que te propongas te lo vas a conseguir, y eso también lleva a las personas a frustrarse, porque no todo el mundo, si lo hubieses dicho a Leo Messi que tendría una carrera promediadora jugando al baloncesto, pues hubiésemos perdido un grandísimo futbolista y se hubiese frustrado, pero en cambio él hizo lo que mejor sabía, ¿no? Que era esto. Entonces las personas en la búsqueda continua de metas que quizás sean en un primer momento inalcanzables porque te lo propone la sociedad y te estás encaminando a ellas, pues aquí sí puede que te sientas frustrado en este aspecto y hay un descenso de la autoestima. Para otras cosas servirá. Pero habría una explicación al respecto, que lo importante de perseguir un logro, un sueño, tal vez no es llegar a conseguirlo, sino es cómo vivir ese proceso, ese camino para alcanzar ese propósito. Claro, pero eso es una vivencia muy personal, que habrá personas que lo enfoquen de esa manera, uh-huh, y será muy acertado, y otras personas que no. Claro, si tú es como el que gana, es como el que va a competir en un deporte, ¿no? Y no gana, bueno, pues si tú has disfrutado del proceso, has compartido experiencias, claro, y me he recorrido 42 kilómetros corriendo. Claro. Claro, yo practico el deporte, un deporte de un arte marcial, que es jiu-jitsu, y tengo compañeros que están compitiendo en él, ¿no? Y siempre, pues, nuestro amigo profesor se encarga de continuamente de recordarnos de que no es necesario el ganar, ¿no? Simplemente la convivencia que hay entre nosotros allá es bastante... Es bastante positiva a nivel de experiencia personal. En fin, ahí hay cosas que me parecen que hay ciertos vacíos de entender, dado que, como tú decías, es una experiencia personal. No sé, dependerá de las posibilidades de cada persona de poder conseguir esos objetivos o no, ¿no? Claro. Depende, si nos vamos a este espacio, sí. Depende claramente del objetivo de la persona. Si nos vamos al otro, que es el que tiene que ver con, pues, por ejemplo, con el consumo de lo que viene siendo las redes sociales y demás. Aquí, en este aspecto, ahí como hemos mencionado aspectos positivos, ¿no? Puede ser la conexión que tienes con las personas en otro espacio remoto. Si tú te vas a un país donde, por ejemplo, a Alemania o a China, donde no hay personas de tu comunidad de hispanohablantes, pues evidentemente tienes el poder de, a través de una red social, conectarte con personas de tu propio idioma, ¿vale? Igualmente, las aplicaciones de ligue, si estás en un sitio remoto donde no hay personas que se puedan conectar contigo, pues pasa lo mismo. ¿Qué aspectos negativos tiene? Pues lo que hemos estado hablando, ¿no? La validación. El continua búsqueda del like, el comentario, la notificación permanente. Y esto, dentro de los procesos de aprendizaje, te puede llevar a tener una adicción, que es el problema realmente, del uso de las redes sociales. ¿Cómo entra en juego esto? Bueno, pues la adicción a las redes sociales entra en juego prácticamente como igual la ludopatía o una adicción a sustancias. El patrón es el mismo. Cada vez que tú recibes una notificación o un comentario o describe a alguien, hay una liberación de dopamina en la zona de recompensa del cerebro, como se llama el núcleo accumbens, por ejemplo, ¿vale? Y cada vez que tú tienes, pues, un like o cualquier tipo de esta circunstancia, tu cuerpo libera placer, digámoslo así, ¿vale? ¿Qué pasa cuando tu contacto o tu relación con las redes sociales se basan en recibir este tipo de alertas, ¿no? Pues que si tú subes una fotografía y recibe likes o comentarios, pues hay, digamos, una liberación de dopamina por la zona esta del núcleo accumbens y te proporciona felicidad. ¿Qué pasa cuando no recibes likes, cuando sube una publicación? Pues que evidentemente hay una merma de esa dopamina y se produce una tristeza, se produce un pico de ansiedad. ¿Qué haces para reducir esa ansiedad? Pues igual que la persona que adicta al juego va a jugar, pues tú vas continuamente, compulsivamente, a mirar el móvil si ha recibido alguna notificación. Y aquí entra dentro lo que se suele llamar, en términos de aprendizaje, el refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente, mira, nadie, para que se ejemplifique, nadie se vuelve adicto a una máquina de Coca-Cola, ¿no? Porque sabes que ha hecho un euro y te toca. Ahí hay poco juego y poca emoción. En cambio, las máquinas tragaperras, como se suelen llamar, ahí hay siempre que echas un importe, no te toca, te puede tocar más, no sabes cómo va, hay muchas luces, ¿verdad?, que te iluminan en ello. Y entonces, el refuerzo intermitente es la búsqueda de tener placer, pero no sabes cuándo va a llegar. Y así es como se relacionan las redes sociales. Tú desbloqueas el móvil y ves que no hay una notificación, pero a la siguiente hay tres, a la siguiente no hay, a la siguiente tampoco, a la siguiente hay tres. Y estás continuamente buscando, cada vez que hay una notificación, ese chute de dopamina en tu cerebro que te provoca alegría, pero te hace igualmente generar una adicción. Y es luego donde llegan ahí, pues, problemas de atención, problemas de estudio y problemas, pues, por ejemplo, ¿no? Hubo un estudio en la Universidad de Los Ángeles, los que llevaron el estudio fue Sherman y Greenfield, y el estudio se basó en que hicieron una resonancia electromagnética a jóvenes que mientras que hacían consumo de las redes sociales, y observaron cómo el cerebro se activaba de una manera que no era la normal cuando había consumo de redes sociales y cuando recibían notificaciones, y cómo había un descenso bastante importante cuando no lo había, ¿no? Y iban caminando poco a poco hacia la frustración y hacia la adicción al propio teléfono. Esto correlaciona tanto con trastornos de desorden del estado de ánimo como también con TCA, con trastornos de conducta alimentaria. Y ahora los colegios están intentando regular el uso de los móviles, sobre todo en las personas más jóvenes, ¿no? Creo que ha sido hasta a partir de este año. Hace muy poco. ¿No? Uh-huh. Sí. A partir de este año se ha prohibido el uso o llevar el teléfono móvil al colegio. A mí me parece estupendo. Porque ya no es solo el uso que hagamos de las redes sociales en ese momento, ¿no? De que te pueda distraer. Ahí va más allá. Ahora lo que se conoce también como el ciberbullying o el ciberacoso. Hace ya muchos años, cuando nosotros éramos jóvenes y íbamos a la escuela, el acoso era ya una desgracia de por sí, pero el acoso se quedaba en la escuela. Sí. Nadie sufría en su casa normalmente, ¿no? Pero ahora el acoso es 24 horas. Entonces tú ahora puedes llegar a clase y hacerle foto a una persona, reírte del profesor, haciéndole, grabando X cosas que no se deben grabar. Y entonces entramos ya en un espacio de la privacidad y un espacio donde antes no entraban las personas en tu intimidad, que ahora sí. Ahora tú entonces, puedes... el uso de este tipo de redes o móviles, ¿es en educación o en prohibición? Debe, como dije antes, las redes sociales han venido demasiado pronto. Bueno, no es que hayan venido demasiado pronto, han venido y digamos que no, y digamos que ha venido la enfermedad, pero no ha venido la cura. Y ahora es cuando está empezando a venir la cura o el antídoto, ¿no? Y a través de la educación siempre, antes de la prohibición. Pero claro, es muy difícil en chavales de 14, 15 años, súper vulnerables, que ahora acudan. O sea, que ahora empecemos a educarlo, evidentemente que hay que educar. Pero vamos a dejar que no traigan los terminales a clase, y ahora empezamos a hacer un constructivismo de lo que pueden ser las redes sociales, de lo bien que nos puede aportar, de los aspectos positivos, de los aspectos negativos. Pero quizás de entrada vamos a prohibirlo, porque es que tampoco, porque estamos viendo que tampoco es algo que nos vaya a suponer un aumento de la productividad en clase, el teléfono móvil. Entonces los teléfonos móviles se quedan en casa, y aquí lo que venimos es a trabajar las cosas de clase, porque se está dando un mal uso además del teléfono móvil, ya que es que tampoco es que sume mucho, sino que es que se está dando un mal uso del terminal, ¿no? Entonces yo en ese momento sí veo bien que se prohíba, pero todo tiene que ir también desde una base de la educación, ¿de acuerdo? Porque nosotros, de la generación de los 80, los 90, cuando nos han llegado las redes sociales, como se conciben ahora, con esto de los filtros, con todo esto, ¿no? No ha llegado una edad más o menos madura. Ha habido a chavales pues que no lo han llegado con esa edad, le han llegado las redes sociales con 12, 13, 14 años, donde un comentario ofensivo o un comentario que les pueda decir algo bajo su aspecto físico les puede llevar ya a una situación traumática. Ahora se ve como correlacionó a partir del 2019 en Estados Unidos el Centro de Control de Prevención de Enfermedades arrojó un estudio en el cual no era del todo, digamos... no era de todo determinativo, pero sí que se vio un repunte en el cual el aumento de las redes sociales había aumentado las tasas de suicidio, ¿vale? O sea, es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque nos llega a las redes sociales a una edad donde todavía quizá no somos lo suficientemente maduros como para tener el uso de las redes sociales. No hay legislación sobre eso. Igual que a los 12 años no puedes conducir, ni a los 12 años puedes beber alcohol, ni a los 12 años puedes votar, a los 12 años sí puede hacer un consumo libre de las redes sociales, que es un auténtico peligro. Por eso ahora llega tanta pues personas tanto con problemas de autoestima por ver la realidad a través de filtros y a través de este tipo de consecuencias. Pero en todo caso, la responsabilidad parece que está recayendo en los jóvenes que utilizan el terminal. Pero ¿qué papel juegan los padres en el control de contenido de sus hijos? Pues hay padres que sí juegan y hay padres que no juegan. Si le damos, no sé, igual que pasaba anteriormente con el uso de las videoconsolas, ¿no? Que quizás no llega tanto como las redes sociales, pero sí que se han jugado a juegos que quizás niños de 8 o 10 años no deberían jugar. Aquí, evidentemente, la responsabilidad debe de caer sobre los padres. Con un niño de 12 años estamos hablando de que no es un niño que no es maduro, emocionalmente hablando ni intelectualmente hablando. No le puedes dar la... También... Yo tampoco voy a culpar a los padres, de hecho, ni mucho menos, porque es que tampoco se sabe lo que había ahí en las redes sociales. Nadie veía el trasfondo de las redes sociales. Nuevamente digo, ha sido un virus que ha entrado... ¿Existe un sistema de control de que ve un niño algo? Bueno, hay un control parental en los teléfonos móviles que tú, como padre, puedes darte cuenta de lo que hacen tus hijos, ¿no? Pero en un momento hay que entender que hay un Silicon Valley que está continuamente modificando aplicaciones para ejercer un control sobre nosotros. Continuo, ¿no? La aplicación sí. Es lo que nos hace a través de... Es lo que decía, ¿no? Como que si tú no pagas por el producto, eres el producto. Pues evidentemente eso es lo que son las redes sociales. Nosotros somos productos y van continuamente modificando y cambiando nuestra información, viendo cómo reaccionamos nosotros a esos inputs que nos mandan y van obteniendo un perfil de cómo somos nosotros y eso luego pues es lo que le venden a las empresas. Esto no se sabía. Esto se lleva sabiendo cuestión de pocos años. Entonces es normal que los padres, pues yo entiendo que sí, que deben ser responsables. Ahora que se sabe, antes que no se sabía, pues era obvio que no veían el peligro que causaban las redes sociales. El uso, por ejemplo, de filtros, pues era inofensivo. Alguien se usaba un filtro, era una herramienta que te proporciona las redes sociales, en el cual tú te das una foto y puede cambiar tu imagen perceptiblemente. Puede que te haga una unos labios más carnosos, unos ojos más bonitos, perfilados, pero tú realmente no eres eso. Antiguamente, en los 80, los 90, cuando salían las modelos o las famosas en el posado de verano, sí que había unos retoques, pero evidentemente tú sabías que era ella, no te comparabas contigo mismo, ¿vale? Contigo misma. Ahora sí te comparas contigo misma con algo que es irreal. Se reportó hace unos años un fenómeno, fíjate, no está recogido en el DSM, que es el manual de desórdenes mentales que trabajamos los psicólogos y los profesionales de la salud mental, como los psiquiatras también, ¿no? Pero se desarrolló lo que se conoce como el trastorno dimórfico de Snapchat. Snapchat es una aplicación que también trae filtros, ¿no? Y se ve que conforme fueron las personas usando más filtros a través de esta aplicación, aumentaron las citas para cirugía plástica, sobre todo de las demandantes, eran más mujeres y jóvenes, para obtener en apariencia física a través de la cirugía lo que obtenían con aplicaciones, que es totalmente irreal. Estás caminando a algo que es irreal, que tu propia belleza no es esa, en lugar de aceptar la que hay. Y además, tenés claro que es que eso no existe. O sea, que estás caminando a un modelo que es que no es real, que es una aplicación lo que te lo está enseñando. Pues las personas se están operando para tener una belleza que es irreal, realmente, ¿no? Y es lo peligroso de todo esto. Y eso, como según tu parecer, ¿qué tenemos que hacer entre todos para revertir esta situación y no sea perjudicial para los más pequeños? Claro, pues como tú me has dicho, a través de la educación y la concienciación, siempre caminar hacia un uso responsable de las redes sociales y enseñar las cosas buenas que tienen, que se pueden trabajar con ellas, buenas. Pero luego también percibir el mundo realmente como es, el mundo real, no verlo todo a través de una pantalla. Si, igual que tú, por la calle, imagínate que vamos por la calle y continuamente tenemos una persona que nos están diciendo guapo, guapa, guapa, guapo, va a salir a la calle. Llega un momento en el que eso no lo corte, no lo tenemos, ¿no? Pues va a haber un descenso, ¿no?, de nuestra felicidad, porque estábamos basando nuestra validación en lo externo. Eso no pasa. Ahora sí. Ahora tú tienes la validación a través de like y comentarios. ¿Qué pasa cuando eso no lo tienes? Pues que produce un descenso. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo que es real y de lo que es irreal. Y simplemente subir contenido que a ti te guste, pero sin esperar refuerzo externo. Evidentemente, refuerzo externo, refuerzo social, a todos nos guste, no podemos escapar de él. Pero hacerlo de una manera, digamos, consciente de lo que estamos consumiendo. Esa es la psicopedagogía que hay que hacer a través del uso, ¿no? Como, pues, por ejemplo, igual que pasa con las aplicaciones de citas, ¿no? Ahora hay un consumismo desde que estuvo en auge este tipo de aplicaciones, como puede hacer Bumble o Tinder, ¿no?, que han cambiado el modelo de relacionarnos con las personas a nivel sexoafectivo. Antes te preocupabas de conocer a una persona, ¿no?, quedabas, tomabas un café, te enfocabas en ella, ¿verdad?, quedabas, le dabas una oportunidad, si había algo que no te gustaba, lo hablabas, pero ahora eso ya prácticamente en muchos aspectos ha desaparecido, porque cuando tú entras dentro de una aplicación y tienes muchas oportunidades, y ya aparte de que tienes muchas oportunidades, estás valorando a las personas simplemente por su imagen, ¿verdad? Porque tú no te estás preocupando de saber lo que siente la persona, ni cómo es la persona. Pues evidentemente una persona que en una aplicación de ligue no recibe match, que es lo que se define, ¿no?, como cuando dos personas hacen like entre ellas, se gustan, pues hay un descenso de la autoestima y se produce pues lo que se conoce como la cultura del descarte, ¿no? De paso no me gusta, como deshojar una margarita y nos quedamos con lo efímero. Pero ese mundo irreal que está en las redes, que está en internet, también tiene que contrarrestarse con un mundo real, que tampoco es real, que vivimos, ¿no? Claro. Si, por ejemplo, si nos llevamos al consumo este de cita, que es el que estaba hablando, o igual se puede aplicar en otro contexto de las redes sociales, es una herramienta valiosa que estés fuera, como hemos dicho antes, y que no puedas conocer a nadie y que no puedas hablar con nadie y que estés en otro sitio, en el extranjero, en un punto remoto donde no conoces a nadie, te puedas conectar con personas y conocerlas. Pero cuando olvidamos el hecho de que estamos expuestos continuamente a través del móvil a que nos valoren, ¿vale? Porque cuando tú estás tomando una cerveza con tu amigo, tú no estás buscando la validación, tú simplemente vas a tomarte una cerveza con tu amigo, pero no buscas que te entre alguien y ligue contigo, ¿no? Pero en este caso, cuando estamos en las redes sociales, tú estás, cuando estás en Tinder, estás continuamente activo y puedes recibir un match estando estudiando, estando trabajando, ¿no? Estás como continuamente en el escaparate. Aquí ya estás continuamente buscando eso, la validación y continuamente la exposición, cuando no la tienes un descenso, te olvidas de lo que es la realidad. Yo siempre invito que está bien que como herramienta la utilices, si eres una persona con pocas habilidades sociales y primero quieres conocer a una persona a través de las redes sociales o estás en un sitio remoto y quieres conocerla, me parece bien. Pero que no haya lo que se conoce, como acabo de comentar, la cultura de descarte, que simplemente por una mera fotografía excluya a una persona y no pueda luego conocerla, porque también si tú quieres conocer a una persona y estás estableciendo una relación con ella, si tú continuamente te aparecen personas y sigues activo en la aplicación, digamos que va siempre a irte al estímulo nuevo, no te va a permitir conocer a otra persona. Y ese es el problema. En todo caso, te insisto en la pregunta, si la situación del mundo real, de lo que es Internet, quitando Internet, el mundo en que vivimos sin Internet, ¿es real? La verdad que ahora nos costaría concebir, ¿no?, un mundo sin Internet, ¿no? ¿Qué quieres decir con que si el mundo sería real? Es que la realidad que vivimos sin Internet, la realidad que vivimos cada día, uh-huh, el trabajo, la vecindad, las conversaciones de un bar, todo eso es un mundo real. Para mí es un mundo real. Cualquiera de los dos mundos es real en el sentido, si tú le das el significado que merece. Evidentemente, el mundo real, si cuando tú sales a la calle, es un mundo real. Si lo haces a través del consumo de las redes sociales, si lo sabes hacer bien, es un mundo real. Cuando hablas con las personas, son personas reales. Y tú muestras. Aquí lo que se trata es, igual que tú, a través del cara a cara, tienes menos capacidad de ocultarte, porque te muestras realmente como eres, con tus imperfecciones, con tus cosas que son positivas de ti, se trata de que así también lo hagas en las redes sociales y que no tengas ese miedo y que no utilices las redes sociales como un poco escondite para mostrar ciertas cosas que son una proporción mínima de tu vida, que es la mejor, pero no subas contenido o no muestras otras cosas que no son reales o que, por ende, tú creas que lo que estás viendo en la red, sobre todo, que eso es real. Eso es sobre todo lo más importante, que tú, porque lo que tú estás viendo normalmente cuando tú quedas con tu amigo, sabes la vida de tu amigo y sabes cuáles son sus momentos malos, sus momentos buenos, y sabes que sale esa noche, te lo pasas bien, pero que al día siguiente todos vais y tenéis que trabajar, ¿vale? Pero eso no pasa con las redes sociales. Tú, cuando pasas contenido, pues continuamente lo que ves son los momentos felices de las personas, y eso es quizá lo que nos deberíamos dar cuenta. ¿Sabes que hay una cosa real, Ismael Martín? Que se nos fue el tiempo. Una vez más. Eso es real. Una vez más. Se nos va el tiempo volando. Así que te quiero agradecer que hayas venido a charlar con nosotros un ratito. Y espero pues que tengamos más oportunidad de hablar de otros temas que puedan resultar también muy interesantes para nuestros oyentes. Uh-huh. Así que muchas gracias por venir esta mañana. Pues agradecerte que me hayas invitado. Y quiero, si no te importa, un segundo, darle todo mi apoyo a las personas que están ahora mismo, que tienen que estudiar muchísimo porque están entre la selectividad y las oposiciones que hay, por ejemplo, ahora a magisterio, a profesorado, que están hasta arriba de estudios. Tengo entre ellos muchos pacientes, muchos familiares que están y amigos que están en ellos, que están ahora mismo que se presentan a 2 semanas, igual que los que están ahí estudiando otro tipo de circunstancias, y que, bueno, que le den el último achuchón que pueden y que seguro que le va a salir bien. Y que sea real. Y que sea real. Ismael, muchas gracias. Gracias a vosotros por invitarme.